Buenas noches, viajeros esporádicos y profesionales, degustadoras del silencio compartido y de una conversación sosegada, amantes de los sonidos, de la naturaleza, vecinas que no podéis dormir hasta que despega el último aeroplano, alcaldes que no escucháis a vuestro pueblo cuando sufre porque os tapáis los oídos y tragáis y gritáis más alto. Buenas noches también a las personas que lucháis por el bien común, aunque sin esperar reconocimientos, ni palmaditas en la espalda, ni medallas. Saludos a todas las personas que soportáis estoicamente el desarrollismo exacerbado y el turismo más intolerante y ciego. Gracias, gracias, gracias por permanecer atentos y atentas a un aparato en el que habitamos pequeñas personas en la radio, sí. Pequeñas personas que de vez en cuando nos asomamos con vuestro permiso a los rincones más íntimos de vuestro hogar, de vuestra soledad acompañada. Y sobre todo gracias por sintonizar las ondas libres de Irola Irratia en el 107.5 de la FM o a través de internet en www.sindominio.net/irola. Bienvenidas y bienvenidos al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David Zube y esta noche vuelvo a pilotar este paracaídas silencioso y ligero para no hacer mucho alboroto, pero estar colgado desde las nubes. Porque esta noche hablaremos de muchas cosas, pero sobre todo del ruido más miserable, el ruido de la insolidaridad y la injusticia hecha turbinas de acero y alas de metales fríos y descarados. Y es que nuestro incómodo protagonista esta noche es el Aeropuerto Internacional de Bilbao y los ruidos de sus aeroplanos. Sí, hablaremos del ruido. ¿Pero qué es el ruido? Pues según la RAE, el ruido viene del latín rugitus, dícese del sonido inarticulado, por lo general desagradable. También es un litigio, una pendencia, un pliego, un alboroto o una discordia. También dícese de la apariencia grande en las cosas que no tienen gran importancia, pero también repercusión pública de algún hecho. Sus declaraciones han producido mucho ruido, por ejemplo. Y por último, en semiología, interferencia que afecta a un proceso de comunicación. Y si es que en algún momento hubo algún debate sobre la ubicación del aeropuerto de Bilbao y sobre todo las afecciones de este a las poblaciones colindantes de la comarca del Chorierri, hace tiempo que no está en los titulares de los medios de comunicación vizcaínos, pero sí nos encontramos con noticias que nos hablan de las bondades del desarrollismo del turismo y del tráfico aeroportuario. Hemos podido leer en la prensa cosas como esta: la llegada de más turistas ha tenido impacto en el aeropuerto de Bilbao, principalmente puerta de entrada de la mayoría de los visitantes extranjeros. La Paloma ha registrado un aumento del 7% del número de pasajeros respecto al año 2009, con más de 2,6 millones de viajeros. Ay, pero sin embargo, el desarrollo turístico de Bilbao tiene una gran sombra con forma de paloma. Por un lado, el incesante ruido derivado del tráfico aéreo a escasos metros de las viviendas en todo el Chorierri. Bueno, más bien en esos municipios que están cercanos al aeropuerto. El escaso o nulo apoyo, por otro lado, de los ayuntamientos del Chorierri para que sus vecinos y vecinas puedan pedir el derecho a aislar sus hogares. Sí, sí, están escuchándolo muy bien. Y sumado a esto, la especulación urbanística de los consistorios al permitir la construcción de viviendas a escasos metros de las pistas de aterrizaje. Y Y si eso les parece poco, los riesgos para la salud de la población cercana al aeropuerto por la existencia de un vertedero con productos altamente peligrosos en las cabeceras de las pistas, que se liberarían, estos productos tóxicos, liberarían su contenido con una simple salida de pista de un avión. Todas estas denuncias y muchas más las podremos escuchar esta noche de la mano de portavoces de la Asociación Ecologista Lurma y TEA, así como de vecinos y vecinas que viven junto al Aeropuerto Internacional de Bilbao. Incluso escucharemos cómo se hacen las mediciones de aislamiento de una vivienda para que una familia pueda, o no, estar en su casa sin tener que soportar la avasalladora presencia del ir y venir del tráfico aéreo. Estamos en Irola Irratia 107.5 de la FM, esta radio libre desde hace 24 años, ocupando las ondas y también internet, porque nos podéis escuchar en directo a través de las www.sindominio.net/irola, en la página web www.sindominio.net/irola, y podéis comunicaros con nosotros no solo con el teléfono que antes os comentaba, el 944-21-70-60, sino que también os podéis escribir un correo electrónico a dos direcciones: irola@sindominio.net, irola@sindominio.net y irolaberriak@gmail.com. Y antes de hablar del ruido y de lo que produzca y produce todo este protagonista que es el aeropuerto de Bilbao y las personas, por desgracia, también coprotagonistas de esta historia, personas afectadas por ruidos y vertederos ilegales, pues comenzaremos con la canción de la semana. Esta semana quisiera dedicar esta canción de la semana a dos personas en particular. Por un lado, a Laura. Espero que me estés escuchando, ¿no, Laura? Ya queda poco para que vuelvas a sentir el aire fresco bailando por tu garganta. Y todas las panaderías de Bilbao ya están preparando sus mejores recetas reposteras para que te comas el mundo a base de dulzura. Por otro lado, también quisiera dedicar esta canción a mi amigo Dani, que mañana celebramos las personas que tanto le queremos su cumpleaños. Y porque sigas siendo tal y como eres, Dani. Te mando un fuerte abrazo. Para Laura, para Dani y para el resto de personas que no sois, esta canción de la desgarradora y tierna Janis Joplin. Y después de esta canción comenzamos a escuchar las voces y las personas que denuncian esta situación en el Txorierri por el aeropuerto de Bilbao. Y nos ambientaremos en esos sonidos que sufren. Viviremos durante toda esta misión esas sensaciones sonoras. Os dejamos con Janis Joplin y volvemos enseguida. We'll be right back. Desde hace más de 15 años, vecinos y vecinas de los distintos municipios del Chorierri, véase Loyu, Sondica, Derio, conviven soportando los ruidos cada vez más constantes, repetitivos y atronadores de los aviones del Aeropuerto Internacional de Bilbao. Al albor del crecimiento turístico, de la expansión de la imagen de la gran urbe bilbaína, las gentes llanas de esta comarca siguen esperando que aíslen sus casas para poder llevar una vida algo menos ruidosa. Solo algo menos ruidosa, porque el ruido nunca se marchará del todo. Así que durante este programa conviviremos con las sensaciones, como os decía antes, que con los que viven las gentes de que tienen sus viviendas cerca del aeropuerto de Bilbao y no tan cerca, y que sufren todos estos ruidos. Así que ahora también pasaremos a escuchar las voces de distintas personas afectadas por los ruidos. Algunas en pleno proceso de aislamiento de sus viviendas y otras muchas aún esperando que las instituciones públicas locales, regionales, diputaciones, gobiernos de aquí y de más allá y organismos responsables del tráfico aéreo, véase AENA, les dejen vivir con tranquilidad y sin que jueguen con su salud y sus derechos civiles. Esta persona que os habla, David V, tuvo la oportunidad de estar en Derio y escuchar en primera persona algunas de las opiniones de estas personas, valga la redundancia, que vamos a escuchar esta noche aquí. Pero algunas también les hemos entrevistado desde estos estudios. Escucharemos a Lourdes, a Pascual, a Javier y a algunos otros vecinos de Derio. Sus comprobaciones AENA, pues que esté bien, porque si no la hemos liado. O sea, nosotros lo que nos interesa es lo que hagamos. Pues a ver, como haya un incendio. No puede salir, no puede salir. Bueno, tiene aquí la escalera. Por eso no ha dejado la escalera. Le han dejado puesta. Han dejado puesta la escalera. Para que nos cuente la señora, ¿cómo ha ido la obra? Ay, pues la obra como todas las obras, hija. De horror, ¿verdad? Que no se prepara polvo tal como viene, queda. Ya. Lleva no mucho... tenemos que lavar ropa, ni tenemos que tapar nada. Lleva mucho tiempo esperando esta obra. Bastante. Que les aislara. Pregúntale a él. No, pregúntale a él. Pregúntale a usted. Las obras, mucho polvo. y hay que tapar que todo, tapan desde ellos. Empezaron a hacer y sí lo hacen. ¿Qué bloque? ¿Hasta qué han venido aquí? Pero... ¿Cuánto tiempo ha pasado? No, no, no. Yo lo sabía. ¿Cuánto tiempo han tardado? ¿Qué? Yo le iba a decir 15 años. No, claro. Estamos soportando. Pero soportando los ruidos. Los ruidos, sí. Más de 15. Y han ido en aumento, ¿no? Claro. Cada vez hay más tráfico aéreo. Que no pasaba ninguno. Ahora que pasan 40, pues. Mira lo que ha sido. Y además la potencia que tiene esto. Ya de son más potentes. No, eran los de antes. Claro. Bueno, pues yo creo que les han dejado bonito, ¿eh? De momento sí. ¿Notan la diferencia? Si no nos hemos enterado. Todavía. Si no han terminado. Empezaron el lunes. Bueno, pero al menos estéticamente sí se notan. Porque aquí eran ventanas correderas de color aluminio gris. Ya solo la estética, este blanco con ventanas practicables, ya más bonito es. Bueno, ya disfruto. ¿Qué vais a decir? ¿Habéis puesto oscilobatientes? Sí. Ponemos oscilo. Que les están poniendo oscilobatientes. Sí, todas las ponemos oscilo. Ajá. Para ventilación. Muy bien. Vale, toque de alguien ahora. Ya hablemos, a ver. A ver, cuando terminen y a ver los ruidos y se siguen. La puerta y el marco de la puerta habéis cambiado. Sí, hemos quitado lo que es toda esta puerta y hemos puesto esta nueva que está por dentro inyectada en espuma de polimetano. Es la anterior que picada. Una puerta de madera. Sí. Bueno, le pregunto, ¿usted sufre ruidos por el tráfico aéreo del aeropuerto? Sí, pero sobre todo, más que por los aviones, es por los helicópteros, por la escuela de helicópteros que hay, que está muy próxima al núcleo urbano. Molesta mucho más un helicóptero que los aviones. El avión mete ruido al despegar y al aterrizar, pero es que el helicóptero es continuo, porque está continuamente sobrevolando y a menos de 50 metros de altura el núcleo urbano. Entonces, lo de los helicópteros es, vamos, bastante más molesto que los aviones. ¿Usted se refiere a la escuela de pilotos de Aerolink? Hay varias escuelas, creo que hay varias escuelas, o una se llama Aerolink. Sí. Y no sé si hay otra más, pero bueno, también suelen realizar prácticas los helicópteros que se dedican al traslado de personal a la plataforma de gas que está enfrente de Bermeo. Sí, la gaviota. Entonces, ese helicóptero, pues la verdad es que sobrevuela todos los días, pero claro, no es el sobrevuelo, es que calentar el helicóptero tarda 20 minutos, media hora, a plena potencia, con el helicóptero en el suelo, teniendo calles como tiene, a 50 metros, el ruido del helicóptero es impresionante. Uh-huh. ¿A qué distancia está su vivienda de esto? Pues mi vivienda, por ejemplo, estará en línea recta, a unos 300 metros. Madre como mía. Como mucho. Madre mía. De la base de helicópteros. Sí, lo tiene usted. Es que ahí también está Elixa, que es la que se encarga, es la empresa que se encarga del traslado a la plataforma del personal. Sí. Los tiene usted pegados y además, yo supongo... Hay otros que los tienen muchísimo más cerca. Incluso hay una residencia de ancianos que en línea recta está a 70 metros, a 100 metros. ¿Una residencia de ancianos que está a 70 metros de...? A 100 metros de la base de helicópteros en línea recta. Y vamos, ahí sufren más ruido. En la calle se llama Rementeri, sí. Y es la calle que está pegada, es paralela al aeropuerto. Y aquí el ruido de los helicópteros molesta muchísimo. ¿Cuánto tiempo lleva usted con estos problemas por los ruidos? De los helicópteros desde que empezaron. 3-4 años desde que empezaron. Y antiguamente la Archaina tenía aquí su base y también hacía las prácticas con el helicóptero de salvamento y demás. Y claro, a ver si me explico. No es lo mismo sobrevolar un helicóptero que tenerle quieto en estático, haciendo prácticas con el muñeco, subiendo y bajando, que está a plena potencia. Entonces el ruido es mucho mayor. Sí. A lo que me refiero, que las prácticas también cuando las realizan el ruido que meten es mucho mayor que el que puede meter un avión. Un avión en despegue en 30 segundos ya no le oyes, pero es que al helicóptero le tienes encima continuamente. ¿Y qué trastornos le produce esto a usted en su vida cotidiana? Pues hombre, llega a irritar, llega a producir estrés, o sea, quieres olvidarte de ello, pero sí. No puedes, es como tener un grifo goteando. Sí. Aparte de que el ruido, vamos, no tengo un medidor de decibelios para mirar la intensidad del ruido, pero vamos, estoy seguro que mete mucho más ruido que el que puede meter una motocicleta de estos chavales jóvenes que la Ertzaina les para por llevar el tubo de escape libre. Ajá. No sé, me parece que si vas por la carretera con una moto y sobrepasas los decibelios que sean, la Ertzaina le para y le trinca la moto. Uh-huh. Este helicóptero mete infinitamente más ruido. Lo único que en vez de ir por el suelo está a 50 metros de altura. Uh-huh. ¿Usted ha solicitado al ayuntamiento, a ENA? Sí. Me contestaron que la zona donde resido no está dentro de los límites que habían marcado ellos como zona de ruido. O sea, pero eso se lo dijeron antes de hacer las pruebas de aislamiento de ruido, o sin haberlas hecho ya le dijeron automáticamente que no. Mientras estaban en ello, yo creo. Uh-huh. Me indicó Consuelo. Escribí una carta al ayuntamiento, que así lo hice, preguntando si mi vivienda estaba incluida dentro del plan de aislamiento. Sí. Y me contestó el ayuntamiento que no. Y no sé más. Uh-huh. Su ayuntamiento, usted es el ayuntamiento de Sondica. De Sondica. Para que quede claro también un poco de dónde estábamos hablando y qué ayuntamiento también pues se niega o pone trabas para estas cuestiones. Hombre, más que se niega y pone trabas, yo diría de otra forma. En vez de defender a los vecinos, que es para lo que están, sí, pues a veces yo creo que obedecen a otros intereses, no lo entiendo. Ya. Uh-huh. El ejemplo de la moto es bastante significativo. Sí. Alguien pasa con una moto, con un coche, sobrepasando tanto ruido, la Ertzaina te para porque incumples la normativa del ruido. Pues los helicópteros estos meten el doble. Y a esto no les para nadie. Ya. Muy no bien. No sé si la ley se lo permitirá, lo desconozco, la ley aeronáutica, pero vamos. Son helicópteros muy pequeñitos, vuelan muy bajo y meten mucho ruido. Y están constantemente sobrevolando los tejados de las viviendas, porque es que no tienen otra forma de acceder a donde ellos tienen la terminal, también es verdad. Uh-huh. La solución, no sé, sería trasladar la base de donde tienen los helicópteros, pero es que actualmente sobrevuela el núcleo urbano. Uh-huh. Y así lleva usted 3 años. Pues no sé, desde que se fundaron o sea, primero estuvo el ISA, que es la empresa que se dedica al traslado, como te he dicho, de personal a la plataforma gasística, y luego se ha instalado una escuela de vuelo, sí, Aerolink, sí, que está sobrevolando con los helicópteros estos pequeñitos, los Robin que se llaman, uh-huh, que son un incordio. Uh-huh. Vale, Lourdes. Dime. ¿Sufres ruidos, muchos ruidos tú? Oigo muchísimos ruidos. Oh, pues bastante tiempo, porque yo llevo 20 años aquí y de cuando vine, ahora esto no tiene nada que ver, porque empiezan los aviones a las 7 menos cuarto de la mañana y el último avión, si te fías, igual es a las 3 de la mañana. Hay cantidad de vuelos y de unos vuelos a otros hay unos ruidos increíbles. Estás hablando por teléfono y tienes que parar. ¿Qué pasa? Dices, un avión, y el que está hablando contigo te dice, no, sí, ya oigo. Es increíble. ¿Y tienes problemas entonces para dormir? Hombre, para dormir, en verano cuando se ponen los vuelos y, sí, por ejemplo, a las 2 de la mañana te puedes despertar, y a las 3 también ha habido veces. Sí, antes a las 10 de la noche acababan los vuelos, ahora no, hay una falta de respeto total. Y luego hay veces que a las 6 de la mañana y a las 5 y media oyes, yo no sé si están calentando motores o qué pasa, pero se nota, incluso cuando empiezan los motores, en fin, un desastre. ¿Tú has pedido al ayuntamiento y a ENA que te aíslen la casa de los ruidos? Sí. Menos mal la Lourma Itea que ha estado ahí, machaca que machaca. No sé si nos pondrán tarde o temprano, pero sí. Parece que ha conseguido Lourma Itea que el plan de aislamiento funcione. Yo claro que he pedido, he hecho la solicitud como otra mucha gente. Pero ¿no has tenido problemas? Porque algunos ayuntamientos sé que ponen algunas trabas. Hombre, el nuestro desde luego no debe de ser de los que Hombre, trabas, yo no sé si precisamente trabas, pero no es de los que te pone las cosas fáciles. ¿Qué es lo que te ha ocurrido a ti? ¿Por qué no te han puesto las cosas fáciles? ¿A qué te refieres? Hombre, pues yo me refiero que si no es el titular de la casa, te dice, oye, que tú no, que no te dan, por ejemplo, pues el certificado de obra o yo qué sé, cosas de esas. Uh-huh. En fin, que no te facilitan, vamos. ¿Y conoces muchos otros casos de personas que sufren de los ruidos y como tú han intentado que les aíslen la casa o otras personas que deciden que no? Yo me imagino que yo aquí alrededor mío todos solicitaremos el aislamiento. Yo me imagino que sí, que lo mismo que oigo yo, oír al resto de la gente. Porque mi casa es una más dentro de un grupo y me imagino que en el pueblo también solicitarán el aislamiento. Hombre, menuda diferencia tendremos, digo yo, que tendremos diferencia. Quiero preguntarte si llevas mucho tiempo sufriendo los ruidos y si sufres ruidos en tu vivienda. Pues llevo desde que me casé prácticamente, porque cuando me casé tuve que venir. Bueno, vinimos a vivir a Lujua y entonces ya se sentía el ruido. La verdad es que vivíamos en una casa antigua y ya empezaba, claro, no había tanta circulación, pero cuando pasaba un avión pasaba justo por encima de nosotros, al lado de la iglesia, en Loyo. Sí. Y joder, se notaba hasta el vibrar de los cristales. Eran unas ventanas de estas antiguas con cristales de estos finos. Sí. Y eso, bueno, y lo que pasa es que estoy hablando de hace pues 22, 23 años, cuando vine a vivir aquí, y entonces pues tampoco había una circulación, digamos, excesiva, pues pasaban unos cuantos aviones al día. Y bueno, pues en lo que cabe te amoldabas, ¿eh? Te fastidiaba igual el de la mañana un poco, y luego cómo ibas a trabajar y eso, pues entre el día pues no. Pero lo malo es ahora que ha aumentado muchísimo en los últimos años, desde que empezaron a hacer las ampliaciones y esto, pues ha aumentado la cantidad de aviones de una forma terrible, de tal forma que no dan abasto muchas veces, en horas puntas sobre todo y en fechas muy típicas, de viajes y todo esto. Sí. Que además que no dan abasto. Yo les veo entrar desde la ventana, en una de las ventanas de casa, les veo entrando por el abra y con a veces con cadencia de menos de 2 minutos. Madre mía. Cuando hay así una gran cantidad de movimiento, pues por fechas como vacaciones, etcétera. Y claro, el ruido que pasa es ensordecedor. Hay veces que pasan tan cerca, sobre todo cuando está el sol un poco bajo. Tenemos un salón grande con una cristalera de como unos 3 metros y pico. Uh-huh. Y nos hace sombra. Algunos nos llega a hacer sombra. Y bueno, y el ruido es ensordecedor. Tenemos doble acristalamiento reforzado y aún así se oye. Sí. Y bueno, y sobre todo los peores aviones son los de las horas introspectivas. Empiezan a las 7 menos cuarto. Uh-huh. A entrar y a salir aviones, y hay un momento que esto. Y luego cada vez pues más tarde, no es infrecuente pues que muchas veces pues a las 11 de la noche pues estén entrando algún avión todavía. Ya. Yeah. Yeah, aparte, yeah, de los especiales, ya, pues alguna vez cuando el Atleti ha venido de haber jugado en Europa y eso, pues entrar también. Sí. Y cosas de estas. Sí, vamos, sí, sí. Que en los momentos peores, porque una vez de que te despierta, ya no puedes, muchas veces no puedes ni pegar el ojo, porque no es la sensación solamente del ruido, que molesta el ruido, es que la impresión es que te va a caer encima. Sí, sí, entonces, increíble. Pues, en tu caso me comentabas que tienes de doble acristalamiento. ¿Esto es gracias, sí, a que te lo ha facilitado AENA o a través del ayuntamiento? No. Esto fue cuando compramos el piso y ya, bueno, ya todos los lo compramos en el año... Empezaron a hacerlo en el año 2002, ya vinimos a vivir. Y entonces ya venían con doble calefacimiento. De todas formas, nosotros, viendo la situación y eso, pedimos con reforzado para contrarruidos y eso, porque normalmente suelen poner las viviendas así de nueva planta, solían poner solo de rotura térmica. Sí. Y eso. Y aún así se oye. Ya, ya. Y ahora está la cuestión esta de que, gracias a la labor de Lourma y Tea, dando y yendo detrás de los ayuntamientos, incluso hemos tenido que ir a juicio para que midieran los ruidos, porque sí, no querían medirlos, yendo contra ENA, y esto durante años, llevamos como asociación desde el año 97, con los ruidos, pues fíjate, hemos conseguido que se cumpla parte de la ley, Sí. Se dice que, oye, si hay un foco de ruidos, se tiene que buscar una solución, o bien del foco, o bien de los que están sufriendo el foco. Sí, y sí, hemos conseguido pues que el año 99, el año 2009, pues el gobierno central a través de AENA se decidiera a que la gente que estamos afectados, pues a cambiar los cristales, aunque estamos en desacuerdo y tenemos puesta una denuncia contra la declaración de impacto ambiental y todo, claro, esto, pero bueno, por lo menos se ha empezado a hacer algo. Sí. Pero vamos, yo no sé cómo lo están poniendo, pero yo, a la distancia que pasan de mi casa los aviones, ya te digo que nosotros tenemos reforzado contra ruido el esto y se sigue oyendo. Hombre, se quita muchísimo. El ruido, claro, lo que no puedes hacer es estar toda la vida con las ventanas cerradas. Claro, esa... En verano apetece estar, además, en una zona como Loyu, que tiene mucho espacio verde y esto, pues en verano pues te gusta estar con las ventanas abiertas también. Claro. Y eso. Y ahí las ventanas ya pues no pierden todo su efecto. Y... Bueno, pero claro, tuvimos que pagar nuestro dinerito también. Lo pagamos en construcción, pero bueno, que quiero decir que... Que ya nos costó entonces, viendo que no, la situación no cambiaba, pues decidimos tomar esa cuestión personal, ¿eh? Sí, en otros ayuntamientos de Madrid, cercanos a Barajas, o de Barcelona, cercanos al Prat, los ayuntamientos parece que sí que han sido los primeros que han tomado la bandera Han estado actuando como tienen que actuar, defender al vecino. Y sin embargo, en el Chorier... Han hecho manifestaciones promocionadas por ayuntamientos, o por lo menos participando los alcaldes y los municipios, sí, los concejales y todo esto, y además de todas las ideologías políticas, ¿eh? No pienses que... Sí. Esto, de todas las ideologías políticas. Y han conseguido, pues mucho más que allí, desde aislar por fachadas de viviendas antiguas que tenían, que entraban ruidos por tener fachadas también... muy de muy mala insonorización, y vamos, incluso de hacer casas nuevas, y trasladar a población, ya, ya en un caso ya extremo, en casos extremos. Y sin embargo, en Chorierri, pues esto parece algo, bueno, imposible. Todavía no nos estamos creyendo que estén haciendo algo. Bueno, sí. Algo es, bueno. Sí, después de que hemos tenido... Nosotros hemos tenido que denunciar a los ayuntamientos del Chorierri y ir a juicio para que midieran los ruidos. Porque decían que ellos no eran responsables de los ruidos de AENA y que llamáramos a AENA, que le dijéramos a AENA. Como si en cuestiones de salud no tienen que defendernos los ayuntamientos también. Y la verdad es que ganamos el juicio, se hicieron las mediciones, la hicieron como quisieron, para salir del paso. Y ahora lo curioso es que están los alcaldes en la comisión de seguimiento de los ruidos y de la insonorización de las viviendas, y la verdad es que no aportan nada positivo, ¿eh? Todo lo que estamos viendo es ir, oír y escuchar, aceptar lo que les dicen. Y esto, o sea que yo no les vemos todavía muy convencidos por la labor. De hecho, en el ayuntamiento de Loyu, AENA pidió en su momento para ver cuáles eran las viviendas que estaban afectadas por el ruido, datos personales de la situación de la vivienda, de la propiedad de la vivienda, etcétera, y todavía no se ha puesto en contacto para decirnos que han enviado datos personales nuestros, ¿saben? bujaru etalgama na bujaru etalganyo sayuma ewo dukatane sayuma ewo dukatane Nabujaru etalgale Subangor nyomnyongi kha Waktu andanyu layla Waktu rerdanyu layla Nabujaru etalgama wetalgane wetalgane Hemos tenido la oportunidad de escuchar algunas voces, pero con los impedimentos propios que tienen esas voces, esas personas, esos vecinos del Chorierri, de poder hablar y convivir con la naturalidad y la tranquilidad con la que vivimos el resto de personas, por ese ruido ensordecedor que también escuchamos aquí en estos micrófonos con los que intentamos ponernos en la piel de estas personas y ser todo lo empáticos que podamos, y que vosotros y vosotras que estáis ahí escuchando este programa podéis sentir de alguna forma más de cerca la preocupación, el día a día de esta situación. Pero bueno, siguiendo con el programa, después de haber escuchado estos testimonios de estas personas afectadas, este programa ha tenido la oportunidad de acercarse hasta Loyu, hasta Sondica y hasta Derio. En Derio ha sido donde hemos tenido la exclusiva ocasión de encontrarnos con esas mediciones que hace AENA con algunas personas que se acercan hasta los municipios afectados por estos ruidos. AENA, que es el organismo que gestiona todo lo relativo con los aeropuertos y el tráfico aéreo, y hace estas mediciones. Hace que, bueno, mediante esas mediciones, que un ruido rosa que vamos a escuchar bastante, bastante fuerte y molesto, un ruido rosa que llaman, que para nada alcanza los niveles de ruidos que soportan cada día en las zonas colindantes al aeropuerto de La Paloma, pues bueno, hacen estas mediciones, lanzan este ruido y con unos aparatos dentro de las viviendas, pues registran esos niveles de ruido que entran en las viviendas. Vamos a escuchar esta pequeña momento y entrevista en que cogimos a los expertos de estas mediciones que en ese momento estaban realizando las mediciones. En cada salón y en cada cocina, sí. Y luego hacemos las pruebas acústicas. Ajá. Las pruebas acústicas emitimos un nivel de ruido. Este ruido que estamos sí, oyendo ahora. No quiere imitar a nada, es un ruido rosa, sí. Miden todas las frecuencias, uh-huh. Con el sonómetro que tenemos dentro, y medimos primero en exterior y medimos en interior, y así calculando la diferencia de niveles sacamos lo que es el aislamiento. Ajá. Luego posteriormente hacemos una prueba de medida de reverberación, que es para calcular el tiempo de caída en 60 decibelios, el tiempo que tarda. Y luego, a la hora de realizar el informe, vamos local a local, que nosotros le llamamos, viendo el aislamiento que tiene ese local en concreto. O sea, que ahora mismo hay dentro gente que está tomando sí, medidas en distintos espacios, de diferentes puntos de cada recinto, para ver el aislamiento que tiene esta fachada, que ajá, se llama aislamiento de fachada. Y poder evaluar el nivel que hay dentro. Ajá, ajá. A la hora de realizar el informe, nosotros lo juntamos con la isófona, que es ese dato es proporcionado por AENA, ajá, que es el nivel que hay en por el ruido de aviones, hay en cada avión. Esa es la labor que realizan estos expertos de AENA, que muchas veces ha sido exigido por Lurmaitea y vecinos y vecinas de esta zona del Txorierri, que ahora parece ser que comienzan a realizar algunas mediciones de más. Pero bueno, estas mediciones hay que recalcar que, además de tener cierto truco, no son excesivamente estrictas y realistas, y pueden provocar situaciones tan surrealistas como que en un mismo bloque solo parte de sus habitantes tengan derecho a que se acondicionen sus viviendas para evitar estos ruidos de los aviones. Pero además, si eso fuera poco, desde los ayuntamientos de Derio, Sondica y Loiu se ponen trabas, como hemos escuchado antes, para que los y las afectadas puedan pedir los trámites para soportar mejor vivir bajo el tronar de las turbinas de los aviones. Escucharemos ahora a dos personas de Lurmaitea, a las que agradezco mucho su colaboración para realizar este programa, un colectivo que lucha para denunciar los graves atropellos que sufren sus vecinos con respecto a este tema. Y en particular ahora escucharemos estas opiniones con respecto a esos impedimentos que se realizan para que esas trabas que se ponen desde los ayuntamientos para que se puedan hacer estas mediciones de forma correcta, y cierta especulación también y que hay con respecto a las viviendas, porque ¿por qué se siguen construyendo y se han construido en los últimos años viviendas tan cercanas al aeropuerto? Uno de los requisitos que te pide AENA es que demuestres, con documentación obviamente, que la licencia de obra de tu casa es anterior a mayo de 2009, fecha de publicación de la declaración de impacto ambiental del aeropuerto de Bilbao. Vale, entonces eso es algo tan sencillo como pedir en el ayuntamiento, dame la fecha de la licencia. Uh-huh. Bueno, el ayuntamiento de Loiu no la está dando. ¿Por qué? Si no se ve obligado a... Es una pregunta que tienen que responder ellos. Uh-huh. Simplemente no la da. Mira, una vecina mía, y mi ejemplo concreto, igual, vamos al ayuntamiento de Loiu y a pedir eso, que no nos lo daban. que no lo tenían y no nos lo daban. Vale. Voy a mis escrituras y digo, uy, las primeras escrituras de mi casa se firman en el año 68. Vale, ya está. Le mando a Aena mi escritura de propiedad perfectamente legalizada diciendo, y mire, subraya, las primeras escrituras se firman en el año 68, con lo cual la licencia de obra es anterior al 68, pero en cualquier caso me vale el 68, que es casi 40 años antes que lo que... no vale. Hace falta específicamente la licencia de obra. Que el ayuntamiento emita un certificado diciendo que la licencia de obra de esa casa en concreto es de cuando sea. Joder. O sea que se está negando la posibilidad de evitar los ruidos. Bueno, no, los ruidos no los vamos a evitar, ¿eh? O sea, es luego ya lo del ruido es otra trampa. Ahora, sí se va a estar mejor. Bueno. Atenuar. Atenuar. Pero ni siquiera os dejan ese derecho. Al final lo acabarán dando, pero ¿qué va a haber que hacer? Pues posiblemente ir a un contencioso administrativo, que lo vas a ganar. Uh-huh. Porque es que es ridículo. Uh-huh. Pero pasta y tiempo. A lo que no están dispuestos a llegar mucha gente, ¿no? La mayoría de la gente no está dispuesta a llegar a esto. Ni siquiera dar la cara, ¿eh? Uh-huh. Mira, ha pasado una cosa curiosa. La empresa que está haciendo la mayor parte del aislamiento sonoro. Uh-huh. Queda con unos vecinos en Loyo, una reunión de vecinos en Loyo. Están en la reunión, hablan, la gente obviamente se interesa, todo lo que sea gratis y es mejor, pues tira para adelante, ¿no? Uh-huh. Y de repente sale un señor, bueno, soy Vicente Arteagoitia, alcalde de Loyo, no vive en Loyo, y mucho menos en esa casa. Uh-huh. Y esto hay que dejarlo. Y ya veremos, no hay ninguna prisa en hacer estas cosas. Ya veremos. La gente se acojona. Y excepto dos o tres que dicen, no, yo no veo, yo mira que me pongan. Y luego ya veremos. Pero primero que me pongan. Uh-huh. ¿Qué sentido tiene? Mira, hay un sentido. Si se cumpliese la ley, tanto por AENA como por los ayuntamientos, diputación o gobierno vasco, digo, yo les meto a todos, porque cada uno tiene sus competencias administrativas, en todo el Txorierri no se podría hacer ni una sola casa. Y todas las que estamos desde hace décadas nos tendrían que coger y trasladar a otro sitio. Tal y como figura en un estudio que encarga en el año 89, lo tenemos colgado en la web, la Diputación Foral de Vizcaya al Instituto Danés de Acústica, a SENER y a la B. Uh-huh. Las conclusiones de ese estudio dicen que el 90% del suelo urbanizable de Loyo y el 89% del suelo urbanizable de Derio, que no se puede construir por la afección del aeropuerto del año 89. El aeropuerto del mismo, el diseño que tenía en el 89. No, y del número de aviones y de todo. Ahora, tal y como estaba en el año, con cifras de ese año. 90 y muchos por ciento en Loyo y el 89% en Derio, que uh-huh. no se puede construir. Uh-huh. Y que los núcleos habitados hay que trasladarlos. Y propone maneras, bueno, pues ayudando a la gente económicamente y tal, para y poniendo las zonas en otros sitios para que la afección del aeropuerto del año 89. Y en el año 89 creo que había 9.000 y pico vuelos. En el año 2007, en el aeropuerto de Bilbao, hay 65.000. Esa es una de las razones en las que nosotros le hemos dicho al alcalde de Derio, a todos los alcaldes de Elcherrierri, a todos los ayuntamientos, que conocen muy bien y que a sabiendas de que es injusto, están dejando construir cada vez más cerca del aeropuerto. Porque esos informes, lo mismo que lo tenemos nosotros, los tiene la Diputación y los tienen los ayuntamientos. El PTP Metropolitano del Gran Bilbao también valora eso y dice que el Elcherrierri está expuesto a un volumen de ruido superior a los 60 decibelios por la afección del aeropuerto y que ojo cuidado con construirlo. ¿Qué hacen con eso? Esto. Y construyen. Mi casa, que te digo, las primeras escrituras firmadas en el 68, está del aeropuerto a unos 600 y pico metros. Bien. Entre el año 98 y 2005, aproximadamente, se ha aumentado la construcción en Loyu, justo en esa zona, pero todo más cerca del aeropuerto. O sea, si yo estoy a 600 metros, hay casas que están a 300, 400, 200 del aeropuerto y del vertedero, de ambas cosas. Y estas nuevas viviendas no tienen, no, por ley no deberían tener ese aislamiento en ruido. Hombre, no, es que no se podía haber construido. Volvemos ya a la primera es eso. Dada la existencia del aeropuerto, solo por eso ahí no puedes construir. Un aeropuerto es una actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa. Y si además tiene un vertedero de residuos tóxicos y la gali clandestino, tienes que aguardar los 2.000 metros. Sí, estos son los ruidos que afectan a todas estas personas. Y curiosamente, en otros municipios de Madrid, de Barcelona, los ayuntamientos se están apoyando sin medida a sus gentes, a sus convecinos y convecinas, y están logrando que las instituciones públicas cumplan con las normativas vigentes. Cualquier aeropuerto está aislando casas, incluidas fachadas y tejados, a 12 kilómetros del aeropuerto. Cierto que Barajas o Madrid o el Prat tienen muchos más vuelos que Bilbao, eso es verdad. Pero es que no hay ninguna casa a 500 metros del aeropuerto. Y lo que se aísla está a varios kilómetros. Aquí no entran cocinas y baños, por ejemplo. Solo te aíslan, y bueno, te aíslan en rosa, es decir, emiten un ruido que es el que AENA dice que hay, que tampoco concuerda, porque nosotros le hemos pedido a AENA que nos dé los inputs que han metido al programa informático, porque las mediciones que nosotros tenemos reales con las que ellos dicen que hay, pues hay una diferencia promedio de 7 u 8 decibelios. Joder, no es poco. Es la repera, porque 7 u 8 decibelios no es una progresión lineal, es geométrica. Entonces, cada decibelio... Bueno, aquí dicen que no hay ruido, que aquí no afecta para nada el tráfico de los aviones. Pues aquí, sí, esta, toda esta zona de sóndica no entra en el plan acústico. Porque dicen que no se oye. Porque no hay ningún ruido. Algo que está perfectamente de acuerdo el alcalde de Sóndica. En la comisión de seguimiento ambiental que estamos nosotros, nosotros somos los únicos que estamos peleando para que se haga el colegio y el instituto, que se hagan más viviendas, que oiga que hay más ruido, oiga que a esta señora no le han hecho no sé qué o le han hecho una chapuza. Ni uno de los ayuntamientos, ni de Diputación, ni de Gobierno Vasco, ni de los partidos distintos colores. No, no hay parte. En la comisión está, estamos, Ministerio de Medio Ambiente, AENA, Ministerio de Fomento, el director del aeropuerto, representantes de los ayuntamientos de Elchorierri, de Diputación, de Gobierno Vasco y nosotros. Nadie le pide a AENA nada, ni le exige nada. Nosotros nos hemos hecho un periplo para ver lo que pasa en otras zonas con problemas. A varios kilómetros del aeropuerto, a nosotros nos han recibido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Coslada, en Madrid, y en otros ayuntamientos... Nos han enseñado documentación, nos han enseñado qué trampas hace AENA, nos han llevado a ver viviendas que han hecho, nos han puesto al habla con vecinos, nos han dado toda la información que les hemos pedido, nos han tratado como a señores. Aquí, eso es... Tengo aquí ante mí el fallo... Luego entraremos a valorar ese... Luego entraremos con ese corte en que iba a ir en estos momentos, pero antes... Bueno, antes vamos a volver a finalizar. Bueno, si los ruidos nos lo permiten, los ruidos de esos motores, volvemos al aeropuerto de Bilbao, dejamos Madrid y Barajas, donde parece que las cosas sí que se están haciendo como se deberían. Y queremos decir que Lur Maitea está siendo uno de los únicos apoyos que tienen las personas afectadas para lograr un trato justo. Pero no es fácil tampoco para ellos. Hace pocos días salieron absueltos de una denuncia interpuesta por el alcalde de Derio, solo porque ellos trataban de recoger y defender las peticiones de los vecinos y vecinas para que se realicen mediciones correctas del ruido, entre otros desmanes que desde el consistorio tratan de tapar y de ocultar. Tengo aquí ante mí el comunicado del fallo que habéis remitido a los medios de comunicación, y en negrita bien gordote dice lo siguiente: que de absolver y absuelva a Consuelo Losúa y Alejandro Sá del delito por el que venían siendo acusados. ¿De qué delito habían sido acusados por el alcalde de Derio, Lander Ayarza? Injurias y calumnias. Injurias y calumnias. ¿Nos podéis poner en antecedentes de cómo ha llegado a producirse esta situación y de que os hayan absuelto de este delito? Bueno, pues en 2006, después de haber ganado varias sentencias a los ayuntamientos de Elchorierri, recordándoles, o los jueces hacían hincapié en que tenían la obligación de velar y salvaguardar el medio ambiente y la salud de sus vecinos, y que debían medir el ruido que ocasiona el aeropuerto, y como hacían caso omiso a dichas sentencias, redactamos un comunicado, lo redactó Lur Maitea, y de hecho estaba firmado por nuestro presidente, por nosotros dos, Alex es el secretario de la asociación, yo soy la portavoz, y por un abogado. Sin embargo, Lander Ayarza tuvo a bien dirigir la querella exclusivamente contra nosotros dos, obviando que era Lur Maitea y que además estaba firmada por toda la directiva más un abogado. ¿Por qué lo hizo? Pues eso debiera contestarlo él. Yeah. Se dirige exactamente y exclusivamente contra nosotros dos. Nos acusa de injurias y calumnias. Él pleitea con el dinero de los ciudadanos de Derio y uh-huh. nosotros pleiteamos con el nuestro. Sí. Sí, recordar aquí que en dos ocasiones el juzgado lo archivó diciendo que no había ningún delito. En todo momento la fiscalía dijo en esas dos ocasiones y también en esta tercera que no había delito, pero la audiencia provincial consideró que se debía hacer juicio porque, a su entender, parecía que pudiera haber indicios. Ajá. En los dos temas, en los dos momentos estos, la fiscalía efectivamente se pronunció en contra y manifestó que era que desactivase la denuncia, la querella. Tiene un motivo que, como decíamos antes, nosotros habíamos estado, cuando comunicamos esto a la opinión pública, es porque tenemos diferentes sentencias que se les obliga a los ayuntamientos a cumplir y medir el ruido. Y en aquellas fechas, que es a final de año de 2006, sí. nosotros asistimos como miembros de Luma Itea al último pleno del Ayuntamiento de Derio, donde en teoría dentro del orden del día y por propuesta de la oposición, el presupuesto de ese año tenía que recoger una partida para que se hiciesen las mediciones en el Ayuntamiento este. Uh-huh. Les sacó de quicio que nosotros asistiésemos a ese pleno. Hubo otro altercado importante contra Consuelo en aquel día por parte del actual, digamos, asesor urbanístico y asesor personal del señor Escauriaza, que a su vez ha ejercitado de secretario de este ayuntamiento de Nino Tempore, y consecuencia de estas pequeños e ir nosotros presentando nuestros problemas ante las autoridades y en el caso concreto y en el pleno, yo creo que les recalentó más, y con una decisión que yo creo que viene también marcada por quien ha hecho la defensa de este señor, el señor alcalde, que es don Ricardo Sanz Cebrián, un abogado conocidísimo desde hace muchos años en los pleitos de intereses que representan los más exabruptos intereses de partido, en este caso el partido de la gobernanza desde históricamente en el país. Ajá. Pues bueno, se ha dejado llevar hasta que se provoca esta sentencia de la pasada semana, donde efectivamente es manifiestamente absolutoria para nosotros, y por supuesto el alcalde y todo su grupo municipal y todo lo que es el continuo luchar contra lo que son los intereses manifiestamente transparentes que defiende el Urbaitea respecto a la salud y lo que es el acoso que tenemos como vecinos con el ruido, sobre todo por lo que es el actual aeropuerto, uh-huh. Le ha llevado a recibir este varapalo, que yo creo que ha sido bastante importante para ellos. Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría hacer un matiz, sí. y en lo que se ha referido Alex a lo que pasó el altercado en el Ayuntamiento de Derio, uh-huh. Fue lo siguiente, visto que el pleno ya empezaban a hablar después de dos horas tediosas de aquel famoso pleno en que el no salía cual el tema que nosotros íbamos a buscar. El alcalde y sus colegas insultaban y menospreciaban al resto de grupos. Nosotros, era casi Navidades, yo le dije al oído de mi compañero, llevámonos, que aquí no hay nada, y salimos fuera. Cuando Alex me sujetaba el bolso y los papeles y yo me ponía el abrigo, salió del pleno histérico, perdido, el señor Escauriaza, el asesor para temas urbanísticos de Lander Ayarza, uh-huh. y me empezó a insultar sacado de quicio. Me dijo cosas como: puta, zorra, mentirosa, te vas a enterar. Esto a grito pelado. ¿Esto fuera de la mesa del pleno? ¿O? Sí, justo a la salida. Ajá. En la salita previa a lo que se habló de pleno, se rompió el pleno, hubo un escándalo. Bueno, salieron todos. Y esto lo vio toda la gente que estaba ahí, digo yo. Efectivamente, uh-huh. salieron escucharon. Todos los grupos. De hecho, Lander finalizó el pleno sin haber acabado. Uh-huh. Nosotros pedimos a la policía municipal allí presente para tomar que nos cogiesen la denuncia de lo que estaba pasando. Se negaron. Lander llegó a amenazarme físicamente. Salimos fuera, bueno, salimos, no, nos sacaron la policía municipal fuera e insistimos en que queríamos poner una denuncia. se reiteradamente se negaron. Y se negaron incluso delante de, por ejemplo, el portavoz del PSOE y no me acuerdo, concejal del PP, que nada han dicho públicamente al respecto. Ya. Yeah. Bueno, así las cosas, visto que no, llamamos a la Archancha. Mi teléfono móvil se queda sin batería. Vaya. Y son incluso los municipales los que me dejan su teléfono móvil para llamar a la Archancha. Ajá. La Archancha de Erandio se niega a aparecer. ¿Alegando qué? Nada, que eso era cosa de la policía de municipal. Ya. Era 23 de diciembre. 22 de diciembre. 23, ya. Bueno, es igual. Estaban un poco perezosos. Bueno, total, que a las 11 de la noche tenemos que ir al juzgado de guardia a poner la denuncia. El juicio fue de risa, mintieron como bellacos, y puedes así ponerlo, sí, literalmente, uh-huh. Tanto Escauriaza como Lander y la policía municipal, y aún así, incluso, el asesor urbanístico, el señor Escauriaza, reconoció, incluso en el juicio, que había que entender que en momentos de acaloramiento llamar puta, zorra y mentirosa debe ser lo habitual y amenazar a una persona, ¿no? En este caso, además, una mujer, ¿no? Y le condenaron a 300 euros de multa. Uh-huh. Y luego, pues, a raíz de ahí viene todo esto. Todo lo más. A mí sí que me gustaría que quede, y que quede para la opinión pública, uh-huh. que el aeropuerto de Bilbao es el único aeropuerto de todo el estado que se hizo nuevo, nueva terminal, nuevo sí. parking, nueva torre de control, nuevas pistas y un largo etcétera, sí. sin estudio de evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. Pero es además el único aeropuerto de todo el mundo que tiene un vertedero ilegal y clandestino de residuos tóxicos y peligrosos entre cabeceras de pistas. No dejan de pasar los aviones mientras desde esta Radio Libre y Erratia 107.5 de la FM y www.sindominio.net/irola hablamos, reflexionamos, denunciamos qué es lo que está pasando en ese aeropuerto internacional de Bilbao que tantos miles de turistas atraen a esta ciudad de Bilbao. Pero mientras estamos escuchando y habéis oído todas las voces que denuncian cuáles son las problemáticas, las afecciones que produce este aeropuerto y las muy poquitas ganas que tienen los ayuntamientos, que si están para algo es para defender, como ya se ha dicho, los intereses, la salud pública y medioambiental y de todos los ciudadanos y de la naturaleza en la que vivimos, que pocas ganas tienen de evitar estos problemas. Pero no es el único problema que causa el aeropuerto internacional de Bilbao. Los ruidos no es el único problema que nos ocupa esta noche. Para finalizar también, y no es cosa pequeña ni cosa que se tenga que dejar al aire, sin más, sino que también merece la pena hablar y reflexionar sobre esto, es el peligro hacia la salud pública que produce otro elemento que también está en el aeropuerto de Bilbao. Estamos hablando de la existencia de un vertedero ilegal y altamente tóxico en las cabeceras de las pistas de despegue y aterrizaje. Este es un tema muy serio también. Y vamos a escuchar las razones, el por qué y cómo de este vertedero, también gracias a la aportación de las personas de Luis Maitea. Lindane, metales pesados y un largo etcétera. Que curiosamente lo hizo la anterior equipo de gobierno en medio ambiente de la comunidad autónoma del País Vasco, con, por supuesto, el beneplácito de AENA. Sí. Tenemos desde 2001 un dictamen motivado, que así se llama lo que puede ser una sentencia de la Unión Europea, declarando ilegal dicho vertedero. Ajá. En 2002, un juzgado de lo contencioso administrativo de Bilbao lo declara también ilegal. Y aún así, en el estudio de evaluación de impacto ambiental del aeropuerto de Bilbao del año 2008-2009, no figura la existencia de dicho vertedero. Aquí quiero matizar un poquito para que se entienda lo que estás contando. Uh-huh. Y es que en el 2008 hay nuevos proyectos, por ejemplo, en el aeropuerto de Bilbao, que se va a hacer una plataforma contra incendios que va a estar exactamente a más o menos 100 metros de lo que es el vertedero, donde están depositadas entre muchas más toneladas de cosas, 5.000 toneladas de lindano. Se va a hacer una plataforma de deshielo, se van a crear unas nuevas infraestructuras de tipo eléctrico, se van a hacer una serie de nuevas inversiones que el aeropuerto necesita para... Se están haciendo, de hecho. Entonces, cuando AENA, porque claro, nosotros llevamos trabajando contra todo esto y contra todos ellos desde el 98, que se inaugura todo este tinglado, sí. Significa que en el 2008 ellos, para intentar cubrir esta ilegalidad que es manifiesta desde que se inicia todo este proyecto de aeropuerto nuevo, presentan en agosto del 2007 una declaración de impacto, pues que son del orden de 10.000 o 12.000... No, eso es un estudio de evaluación. Estudio de impacto ambiental, perdón, sí, que en el que va a ir la declaración, donde se dice todo esto que estamos diciendo que se va a hacer. Eso se presenta, como siempre, en el típico mes de agosto, que se cierra el 30 de septiembre el plazo de alegaciones, y nosotros lo metemos y entramos en ese mecanismo pseudoadministrativo para poder hacer la denuncia de lo que estamos haciendo. Esta declaración de impacto del 2008, que va a recoger todo lo que son las urnas... No, la declaración de impacto, perdón, es de mayo de 2009. De 2009. Todo esto que se va a recoger y que se está haciendo, por ejemplo, ayer, si miras en el correo, hoy en el correo tienes en las páginas de economía un anuncio de AENA diciendo qué cosas se están haciendo ya en este momento en el aeropuerto, que están incluidas en esta DIA que comentábamos. ¿Qué significa? Que la DIA, en los 12.000 folios que se habla de todo lo que se tiene que hablar, se les ha olvidado casualmente la existencia del vertedero ilegal y clandestino que está entre las cabeceras de la pista 1228 y todo esto que estamos contando. Yeah. ¿Cómo? Como esto se les olvida, nosotros en tiempo y en alegaciones presentamos la correspondiente historia, y esto al día de hoy está en la Audiencia Nacional pendiente de que, por ejemplo, ese alto tribunal dictamine si esta vía viene con arreglo a derecho o no. Todo esto viene también acompañado de los informes precedentes de hace año y pico, dos años, del Defensor del Pueblo y otras cuestiones que se están, lógicamente, poniendo en cada mesa y en cada... Por ejemplo, el señor ministro de Fomento tiene en su mesa un gran informe con todo esto. Y ahora, al día de hoy, es otro pasito más, otro pasito más. La denuncia nos ha tenido, esta denuncia por la que tú nos llamas, sí, nos ha tenido entretenidos y muy preocupados, dado que nos hemos tenido que meter sobre esa cuestión con mucha intensidad porque pensábamos que nos podrían dar también algún susto más. Ya. Y ahora mismo tenemos una cierta tranquilidad en cuanto a que nos hemos liberado de una pena de 40.000 euros que todavía no hemos podido levantar el aval, y nos pedían 2 años. Ya. De a 30 euros al día cada uno. Ostras. Es que es mucho, te puedo asegurar. Yo reviso periódicos de hace mucho tiempo, por ejemplo, hay cosas que no entran en la cabeza de nadie, pero hasta aquí llegaron por lo menos 2 veces hasta la mesa de la Audiencia Provincial. Yo también me gustaría, y esto es importante que lo conozca, sí, a la gente, uh-huh, es que el lindane, del cual hay aproximadamente 100.000 toneladas en este vertedero ilegal y clandestino entre cabeceras de pista, ostras, se descompone o funde a 112 grados centígrados. Las turbinas de un avión, en los momentos de aterrizaje y despegue, cada una de ellas ronda los 4.800 grados centígrados. Ajá. El porcentaje de accidentes en las operaciones de aterrizaje y salida de los aeropuertos es el mayor. De hecho, este vertedero ilegal y clandestino está dentro de la zona crítica de un aeropuerto, así se denomina, e incluso dentro de las franjas de seguridad. Hemos contabilizado, por ejemplo, que desde agosto de 2008, fecha del accidente de Spanair en Madrid, en Barajas, han ocurrido en aterrizajes y despegues, solo en eso, 21 accidentes de avión en el mundo. El lindane, descompuesto a 112 grados centígrados, es decir, una simple salida de pista, sí, podría ocasionar que, además, como está en pendiente, perdón, una pendiente de 20 metros... De 0 a 20 metros de cuota, con respecto al río Lauros, uh-huh, que bordea y lamina el perimetral de la celda. Una simple salida de pista, como decía, podía hacer que cualquier ala, turbina de un avión, rozase ese vertedero. Ajá. A 4.800 grados de esa turbina. Claro. El lindane, cuando se descompone, forma fosgeno, gas clorhídrico y dioxinas. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de las fichas químicas de cómo funciona el lindane, en menos de un cuarto de hora, el 95% de la población y en un radio de 1 kilómetro, uh-huh, estaríamos todos muertos. Y en el Chorierri se está dejando construir a 50 metros del aeropuerto. Uh-huh. Pero además se agrava más el asunto cuando el Ayuntamiento de Sondica y Aena ceden los locales o parte de los locales de la antigua terminal a la empresa Aerolink, sí, empresa de que enseñan a pilotos, sí, a sí, niños de 14, 16, 17 años, uh-huh, que se están entrenando y jugando a 50 metros de dicho vertedero. Porque es una actividad pseudolúdica y pseudoprofesional que cualquiera le puede tentar el poder ser piloto. Aquí toda la información que podemos aportar desde este programa, este proyecto radiofónico Nómadas, sobre este tema, el tema de los ruidos provocados por el Aeropuerto Internacional de Bilbao y el tema de ese vertedero ilegal con un montón de residuos altamente tóxicos. Pero si queréis informaros más, completar vuestra información, o también si queréis entrar en contacto, en comunicación con las personas de Lourdes Maitea, pues yo os aconsejo, os animo a que a través de internet podráis acercaros a su página web, www.lourdesmaitea.org, www.lourdesmaitea.org. Ahí podréis encontrar y pues desde informes y autos, forma de entrar en contacto con la Asociación Ecologista y mucha más información. También podréis entrar en la página web de Irola Irratia, www.sindominio.net/Irola, y allí podréis ver las fotos del vertedero, la ubicación del mismo en un plano del aeropuerto, y también una foto que atestigua lo cerca, muy muy cerca, que pasan los aviones que aterrizan y despegan en el aeropuerto de Bilbao, de los tejados y de las viviendas de las personas que viven en Derio y en el resto de poblaciones cercanas al aeropuerto de Bilbao. Desde aquí agradecer muchísimo al colectivo Lourdes Maitea por toda la información que nos han facilitado y haber estado acompañándonos en esta travesía por el Chorrierri y de ver la otra cara, las sombras de esa paloma que sobrevuela por encima de los vecinos y vecinas. Una sombra oscura, ruidosa y contaminante. Y una sombra que también oculta detrás de ella esos ayuntamientos que ponen trabas y se niegan a hacer su labor. Esa labor por la que supuestamente están legitimados, de ayudar a sus convecinos y convecinas a tener una vida mejor. Esto ha sido todo por hoy, por esta noche. Por último, pues bueno, también agradecer, como no, el acompañamiento musical de Janis Joplin, de Ismael Lo, de Jackie Mito y en lo que estamos escuchando ahora del grupo Air. Estáis en el 107.5 de la FM, cerca ya de las 12 de la noche. Sigue la programación de Irola Irratia a lo largo de estas horas, a lo largo del día, a lo largo de la semana. Estamos empezando la temporada. Os animamos también y os recordamos que podéis participar en este programa llamando, dándonos temáticas a cubrir, música, comentarios, todo lo que queráis en la página web. Tenéis la opción también de mandarnos correos electrónicos a través de irolaberriac@gmail.com y de irola@sindominio.net, y estos micrófonos están abiertos también para que os acerquéis a cualquier sábado por la asamblea de Irola Irratia y, por qué no, ser vosotros y vosotras los que deis voz a otras personas, a otras músicas, a otras ideas, a otros argumentos. Podéis hacer vuestro programa de radio en esta radio libre. Una radio libre que ocupa las ondas desde 1987. El año que viene cumplimos 25 años. Ya os iremos informando de las actividades que haremos para festejar ese aniversario. Pero primero, esta temporada está bien caliente, ya ha arrancado. Y os animamos también a que escuchéis las distintas programaciones, programas, emisiones que podéis hacerlo a través del 107.5 de la FM y de www.sindominio.net. Y por último, recordaos el teléfono siempre abierto para vuestras llamadas, el 944-21-70-60, 944-21-70-60. Os deseamos buenas noches, en particular a toda la gente que vive en la comarca del Chorrierri. Ánimo, un abrazo bien fuerte, bien caluroso. Desde aquí, desde las ondas libres de Irola Irratia, estamos con vosotros y con vosotras.